Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos este encuentro con la historia, este encuentro de forma seria, docta y erudita con la historia nacional a través de Cita con la Historia. Muy buenas tardes, muy bienvenidas y muy bienvenidos a otro episodio más de esto que es en realidad un quebrantahuesos. ¿Cierto? Sí. Y bueno, esta semana nuevamente estamos con la señorita Janet Castillo, nuestra... Que ya lleva 2 semanas viviendo acá. Sí, lleva 2 semanas viviendo y no ha pagado nada. No. Y es buena para comer, es buena, ¿sí?, para el diente, mira usted, muy buena para el diente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo sea por cita con la historia, ¿no? Claro, por los millones que nos llegan los chequecitos. Bueno, damos boletas. Pero sí, el asunto es el último depósito de dónde llegó. Soki, no sé. Ah. Bueno, decía Codeco, pero eso es otra cosa. Ah, ya. Después, ya. Bueno. Vea. Pero venía con dirección de Machalí. ¿Sería eso? ¿Y por eso? Yo creo. Bueno, sí. ¿Cómo está, señorita Janet, usted? ¿Cómo le va? Bien, pues mis queridos amigos, les agradezco en el ¿Desde cuándo tan queridos? Sí, porque antes nos decía otra cosa. Claro. Recién nos estaba ahí casi garabateando y ahora sale con que, queridos semana, amigos. Por la invitación, por esta segunda semana, yo pensé que ya no querían ver mi no, cara. Sí, pero es que aquí no se ve, se escuchan una aquí pena. Se escuchan. Bueno, pero de todas maneras, igual, además el público lo solicitó. El público nos pidió. Sí. Y por eso ya ha seguido toda la semana. Claro. Claro. O sea que el público nos debe, ¿sí?, todo el alojamiento de ella. Claro, así. Alojamiento y manutención, pues obviamente. Claro. Pero nosotros queremos ahora hablar de un tema específico con la cita Janet. Un tema que ella conoce. Claro. De primera fuente. Por supuesto, porque ella estuvo ahí ella en estuvo su momento. Ahí. ¿Quién dijo que yo lo conocía? Usted misma, pues. ¿Quién más? Bueno, usted entonces... misma estaba ahí al lado de... Claro, y azuzando, ¿cierto? Claro. Queremos hablar sobre Inés de Suárez. Ah, muy bien. Sobre esta mujer, este personaje de la historia nacional que... Como tan especial, ¿no? Claro, veíamos en el otro programa que tú lo tomas de un punto de vista totalmente distinto a lo que lo toma la historiografía nacional. Ya no es como... la pobre mujer que venía ahí, o que cortó de cabeza y punto y se acabó, claro, y nunca más supimos de ella, sino que lo tomas también desde el punto de vista de cómo ella tuvo que afrontar un viaje, cómo ella tuvo que venirse de España, cómo ella tuvo que padecer también junto a los otros conquistadores, junto a las otras mujeres que venían, a las indias, las yanaconas, etcétera, lo que fue el periodo de la colonia en Chile y la conquista en un primer momento. ¿Cómo era esa señora? ¿Mandaba tanto como se dice? Y después dicen que no somos un país de cagüineros. Bueno, ella, yo creo que sí. Yo, si en un comienzo no lo hizo, yo creo que ella fue ganando su espacio, su momento, bonus track, como dirían, ¿no? Y creo que debe haber habido un momento determinado donde ella dijo, Pedro, tú haces lo que yo digo. Claro. Bueno, para ella no debió haber sido nada fácil haber llegado a América, porque para empezar era mujer, por lo tanto su condición de mujer ya le ponía más de una traba. Por otro lado, había que tener una autorización real, o sea, de la corona, para poder trasladarse a América y tener los medios además para venir. O sea, tenía que venir ella con todo lo que iba a comer durante el viaje, porque el barco no ponía nada, ponía solamente el pasaje. En realidad lo que ponía era el agua, el capitán del barco, ¿no? Pero hay paquetes en oferta por Lufthansa. Ah, ya. <yeah. risa> Bueno, en ese tiempo todavía no estaban los aviones, señor Ricardo. Ah. Por si acaso. Claro, no es eso, ¿cierto? Sí, bueno. En total, realidad, los alienígenas ancestrales siempre estuvieron. Siempre estuvieron. Yo creo que ella tiene que haber hecho una invocación a estos alienígenas que usted menciona. No, mire, primero para salir, ¿no es cierto?, de España. Claro, efectivamente tiene que haber, o sea, pasó un tiempo largo, no fue un... Si ella lo planificó en algún momento, tiene que haber pasado varios años para que ella tuviese estos permisos que otorgaba en aquel tiempo, ¿no? Y el dinero. El dinero, claro, porque además pensemos de que Inés, como las primeras mujeres que vinieron a América, no eran de una clase social alta, ¿ya? Ellas eran del pueblo, ¿ya? Mujeres trabajadoras, eran costureras, cocineras. ¿Clase media? Baja. Ah. ¿Eran clase media baja o baja? No sé si... Bueno, ahora hablamos de clase media, eso de las clases de hoy en día, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero bueno, si lo vamos a contextualizar para este siglo, claro, clase media baja. Y si no, eran del pueblo, los trabajadores, que vieron, si lo vieron los hombres, de pronto las mujeres también dijeron, ¿por qué no? Pero no cualquier persona podía venir a América, menos mujeres. Ella tenía que venir por una razón, tenía que probar por qué venía, no se dejaba venir solteras, ¿ya? Así en estos primeros años. Pero ella vino sola. En el registro de pasajeros de los archivos de las Indias, ¿no es cierto?, figura que ella viene con una sobrina. ¿El Titanic? No, pues eso fue posterior, en 1900. Ah. Esto estamos hablando del siglo XVI, señor Bruce. Ah. Dice nada más que ella viaja, ¿no es cierto?, en una nao, porque lo menciona, y con una sobrina. No se menciona el nombre de la sobrina. Al menos lo que yo trataba de distinguir en esta letra, en este documento, no tampoco tiene edad. ¿Ah? Ahora, ¿quién no tiene edad? La niña. Ah. Ya no se sabe si es ¿y de doña Inés? De doña Inés. ¿Se sabe la edad? Se estima esta edad. Pero no aparece en el documento. No figura en el documento. Ah, pero ¿cómo se saca en conclusión eso? ¿No es cierto? Al morir ella, en su... ¿Testamento? En su lápida o en su testamento, ¿no? Figura que hay una fecha de 1507, donde habría nacido, y muere en 1580. ¿Mm? Entonces, se estima entonces que ella tendría alrededor de 30 años cuando viajó. ¿Mm? Se tenía bastante edad para lo que estamos hablando de ese tiempo. Para esa, claro, época, claro, para esa época era... Era, tenía mucha edad ya. Claro. Entonces, ella además tienen que probar las personas que viajan para acá que son dignas de viajar. O sea, que no son, por ejemplo... que no las busca la justicia. La justicia, que no son gitanos, ¿no? Y que corresponden a personas deseables de venir acá, ¿no? No cualquiera podía venir. Y tiene que pasar por todo este trámite. Y ese trámite lo hacían en la Casa de la Contratación, que se crea en 1503, pero nada más que para los barcos y para tener el suministro, como la logística marina, ¿no? Pero luego ven que están viajando muchas personas y que no llevan un control. Entonces, dentro de esta organización ponen como un, no sé, como un módulo, ¿no? Una oficina donde van tomando los datos de las personas que viajan. Ahora, los nombres que se anotaban en los registros, en los archivos que actualmente podemos nosotros tener conocimientos de ellos, generalmente iban los nombres de personas de alto rango, o sea, por ejemplo, los capitanes, claro, que tenían como un buen pasar y que tenían un nombre dentro de España. Yeah. Pero los sirvientes, las criadas, ¿no es cierto? Ellos generalmente decían ya, Bruce Leguas viaja capitán mayor a América. Pero todos los que somos sirvientes y sus sirvientes, pero no mencionan los nombres, ni edad, ni quiénes eran. Entonces, muchos de esos datos se pierden. ¿Mm? Ah, y en el barco venían gatos. Venían, esto, claro. Yo les dije, fuera del aire, hay un programa que se llama La Noche de los Discos Vivientes, y lo animaba un gato. como un gato va a animar un programa. El amigo Reynoso, que ahora hace el programa allá en México, era un gato el que hacía el programa. Esto es lo mismo. Bueno, lo que yo puedo decirle es que a Inés no se atravesó ningún gato ni de ningún color para que ella pudiese viajar. Por lo tanto, llegó con cierta facilidad. Claro, si lo vemos así, sí, pero realmente si ustedes se ponen en el contexto, ¿no?, de subirse a un barco, de ir a la nada, porque no todos los barcos llegaron al primer puerto, que en este caso sería La Española, que hoy se conoce claro, como sí. Cuba, ¿no? Sí. Entonces, cruzar el Atlántico ya era muy complicado. ¿Pero ella llega a Panamá o no? Porque la mayoría de los personajes que llegaron acá a Chile, los grandes conquistadores, Araya, Quiroga, etcétera, la mayoría llegaron a Panamá, llegaron a servir a Panamá. Pero llegan primero a La Española y desde La Española a Panamá. Claro. Porque Panamá es tierra firme. Claro. Claro, Panamá, a ver, lo que está considerado como tierra firme es lo que actualmente sería Venezuela, Colombia, ¿verdad? Parte de Panamá. Parte de Panamá. Claro. Ahora. Porque no, como no se conocía el otro lado. Y claro, cuando ella viaja, ¿no es cierto?, en 1537, recuerden que el Océano Pacífico, lo voy a poner en comillas, ya había sido descubierto. En realidad, los habitantes que habían, los primeros habitantes, ya conocían en realidad el océano que conocemos como Pacífico actualmente. La Mar del Sur. Pero los conquistadores dicen, lo descubrí, ¿no? Claro. En este caso sería Vasco Núñez de Balboa, ¿verdad? Él se descubre el Océano Pacífico. Entonces, cuando ella viaja, necesariamente tiene que haber pasado por Panamá. ¿Cuánto tiempo estuvo ella en Panamá o en alguna ciudad? No hay registros de eso, ¿no? Pero tiene que haber seguido la misma ruta que todos los conquistadores y la gente que venía seguía hacia el sur, ¿ya? Claro, pasaban Panamá y luego se embarcaban, ¿verdad? Y viajaban hasta Perú. Claro, hasta el Callao. ¿Mm? Hasta el puerto. No, Callao, no. Un puerto antes, más al norte. Sí. Tumbes, no. Cosas así. Pero era al norte. Y pero luego después ellos, continuaban a pie. O sea, continuaban por tierra. Por tierra, y en este caso ya llegó al Cusco. Donde tiene su primer encuentro con Pedro de Valdivia. También hay algunos documentos o lecturas que se dice que probablemente se hayan conocido en Venezuela, ¿sí?, en lo que es Venezuela, ¿sí? Pero no, tampoco es algo nada más que conjetural. Exactamente. ¿Sí? Un dato para la gente que le gusta la historia, los registros de pasajeros, por lo menos la gran mayoría, se encuentran en digital, en línea. Esas cosas mágicas que tiene el primer mundo de poner los archivos en línea, los españoles por lo menos. Así como aquí, pues. Claro, igualito que acá, que uno puede consultar en línea el archivo de la Real Audiencia y nos sale claro. 300 pesos cada foto. Pero bueno, sí, pero es más barato que el archivo de los Obispados de Santiago. Recuerde que el archivo de los Obispados de Santiago es quilma por cada copia. Debe estar como a 3.000 pesos cada... Yo creo. Exactamente. Y no puedes solicitar libros tampoco que sean de 1960 hacia atrás. Claro. No te permiten. Son muy malos. Claro. Pero bueno, ese es el vicio, ese es el vicio del tercer mundo. Claro. Es ser chileno. Pero bueno, hacemos una pausa, vamos con la música. ¿Usted va a programar algo en especial? Sí. ¿Qué? Batman. ¿Usted siempre tiene que salir con algo así medio extraño? No es extraño, está en un long play que yo, cuando era chiquito, tocaba en la Victrola. Long play. Long play. Sí, y se escuchaba en la Victrola. ¿Y lo tenemos en la misma Victrola? Sí. Ya, escuchemos entonces... El tema de Batman. De Batman. Y ya estamos de vuelta en cita con la historia. Entrevistando a la señorita Janet Castillo, que nos habla sobre Inés de Suárez en esta vez. Esta mítica mujer de la colonia y la conquista chilena, que ya habíamos había viajado de España en barco. No había otra forma de viajar. ¿Y los alienígenas ancestrales la pudieron haber traído en el patio volador? ¿Sabes que yo quiero detenerme un poco en este punto del barco? ¿Por qué? Porque no es un tema menor. Primero porque ya sabemos de que ella... mire, imagínese usted a Inés subiendo un barco, que no son los transatlánticos. Con un tablón va subiendo. Claro, ¿por qué no? Que venían animales, venían muchos hombres, mucha mercadería, y no habían dormitorios, por ejemplo. ¿Cómo? No tenían, o sea, camarotes, ¿no? No tenían camarotes de, ¿y cómo de la clase gente... económica o de clase turista. No. No habían camarotes así como en el, como en el Titanic. No, para nada. No, este no era un Titanic. No, esto era realmente como generalmente los niños dibujan. ¿Y era un barquito chico también? Era un barco pequeño, poco tonelaje, si puedo hablar de como toneladas, ¿no? Eran barcos pequeños. Tal es así, por ejemplo, que para que ya en alguna oportunidad lo he dicho, ellos para hacer sus necesidades, ¿verdad? Para ir al baño, ellos tenían que sacar, ¿no es cierto?, el popó por un costado del barco. ¿Ya? No sea cochina, oiga, ¿cómo usted dice esas cosas aquí en público? Qué inmoral. Es una inmoralidad total. No. Bueno, usted es impúdica e inmoral. Esa misma inmoralidad que usted dice, señor Bruce, bueno, eso se vivía en los barcos. No, porque entonces estaban contaminando el mar, pues. Ya desde entonces venía así contaminándose, ¿ves? Y además de no eso... No había baños con agua caliente y cosas así. Nada de y eso. Y papel confort. Claro, y además ellos tenían que suministrarse sus propios alimentos. No había un servicio, ¿no es cierto?, de cabina o de barco que le vamos a llevar el desayuno, almuerzo, once, y que usted sienta ese entonces, cómodo. Vamos a América. No había... Pero ¿cómo? Si yo pago el pasaje, se supone que va todo incluido. No era así. ¿No es todo incluido? No. Porque... Yo no viajo entonces, ¿sí? Yo tampoco. Además de la tripulación, ya hacía una gran cantidad de personas. Y, aunque el trayecto no era largo para los tiempos, ¿verdad? Usted podía morir en el camino de enfermedades, no solamente por el tiempo, ¿no es cierto?, el clima, ¿verdad?, las grandes olas atravesar el océano. Había muchas enfermedades. Además, recuerde que también en estos viajes venían ratones. ¿Pero eso lo traen para la alimentación o no? No, pues venían escondidas en el barco. Entonces, además, la gente se enfermaba. Se enfermaban los barcos y ya prácticamente tú pagabas tu pasaje, pero era una suerte, o sea, que llegabas vivo, digamos, a tu primer destino. Con razón yo no ando en esos barcos. Ahora ya no son así los barcos. Pero en ese tiempo sí. Entonces, lo que voy es que ella como mujer y una niña, imagino que viajaba con una niña. ¿Sobrevivió esta niña? No sabemos. ¿No? ¿En qué condiciones llegó Inés? Porque tampoco. Independiente que era una mujer joven, sabemos, o sea, que tiene que joven, haber tenido buena salud. Joven porque... desde el punto de vista actual, pero claro, para esa época ya era casi vieja ya. Exacto. Claro. Entonces... resistió. Debió tener una buena salud. Una buena salud. Una buena resistencia. ¿Verdad? Porque ella murió alrededor de los 80 años. Entonces, pensemos en eso, que ella logró sobrevivir a este viaje. Pero, ¿a qué venía acá? No sabemos. En realidad no sabemos. No. Uno puede hacer una conjetura, ¿no? De que... ¿Tal vez buscando al marido? Puede porque ser. Por ejemplo, en el caso de Mariana de Gaete, que fue la mujer de Pedro Valdivia, ella llegó a América buscándolo a él. Claro. O sea, claro, no buscándolo, la mandaron a buscar. Pero digamos, pero suena bonito que ella lo venga a buscar. Pero no. viene buscándolo. No. Él la manda a buscar a ella. Sí, pero eso fue por mi imposición. Pero, claro. pero viene a buscarlo, pero viene con un objetivo así. Claro. Viene detrás del marido igual. Yo creo que Inés... en algún momento dijo, tengo la oportunidad de ir y para eso tengo que tener un requisito y lo cumplo. Y es que ni está en acá. O sea, porque... venía a buscar al marido. ¿También? Claro, o sea, oficialmente venía detrás claro, del marido. Claro, y uno después... también, bien por conjetura, piensa, o sea, uno dice, ella no viajó con el marido porque solamente se menciona a la sobrina, no dice Inés y su esposo, claro. ¿Verdad? Ahora, cuando ella llega al Cusco, a ella le dan vivienda, ¿no es cierto? ¿Mm? Pizarro le da una vivienda. Entonces, ¿por qué le da? Tú piensas, ¿por qué le da una vivienda? Ah, entonces dice, ah, porque hubo un esposo que ya había llegado antes que ella. Entonces, porque dice que su esposo muere en la batalla de las Salinas, que se produce en esta, yeah, en este sector, ¿no? Y por eso le dan a ella un... le dan una encomienda, digamos. Una encomienda pequeña, ¿no? Una merced chiquitita. Chiquitita, ¿ya? Claro, en realidad en Cusco no se dan mercedes. No, se dan no. Casa realmente. Una casita y... una vivienda. Y una, claro, unas criadas, ¿no? Una, claro, cosa muy pequeña. Porque, ¿sabes? Cusco era una ciudad gigantesca. Sí, claro, sí, claro, una ciudad grande y no había forma de haber hecho las barbaridades que se hicieron en otros lugares. ¿Cómo cuál? Díjalo, atrévase alguna vez. Oiga, como por ejemplo en Jauja, po. En Jauja, la muy superior. Bueno, se hicieron de más. Que era la gran población. ¡Ve! Ya lo están llamando, ya ve. Usted dice cosas y lo llaman. Pues tiene que ir a la fiscalía no sé cuántas veces esta semana, sí, para a responder. Ah, pero ahora se estila eso de que uno se, sí, abstiene. Sí, porque tienes problemas personales, tenés que... Claro, entonces voy... Señor dentista. Claro, no, pero aparte de eso, si llego a la fiscalía puedo decir que me acojo a mi derecho constitucional a guardar silencio hasta leer todo el proceso. Pero también puedes llegar con escolta policial, para también que no te digan nada. Y puedes llegar en auto, así... Pero todo ¿en eso auto se oficial? Paga. ¿En auto, sí, oficial? Sí. Ah, genial. Pero no creo que él pueda tener acceso a todo. No, sí, él también es... ¿Con cuñado de quién? Allá. Sí. Usted no diga nada porque si no aquí lo desaparecemos inmediatamente. Vamos a aprovechar la distensión para ir con otro para tema. Distensiar. Para ir con otro tema musical que no es programado por Don Bruce. Veloz y cada encantar que la he ya estamos trágicamente de vuelta. Con don Bruce Leguas hablando de del Santiaguillo y de que fue a Valparaíso y que no encontró el barco y todo eso. Bueno, ahora, él llegó en el Santiaguillo, hay que decirlo. Claro. Pero, ¿quiénes han estado en Valparaíso y han visto la réplica del Santiaguillo? Ahí pueden darse una idea de cómo eran aproximadamente los barcos de esa época. Claro, el Santiaguillo era una cosa chica. Pero los otros tampoco no eran tan grandes. Pero eran un poquito más grandes. Las famosas carabelas de Colón no eran carabelas realmente. Pero, oiga, no diga esas cosas. Ahora lo van a llamar del consulado. No diga. Pues que me van a llamar del... Claro que sí. No eran carabelas, eran barquitos de dos mástiles nomás. Bueno, que dibujan grandotes, etcétera, pero... Pero no importa, eran carabelas grandes, enormes. De 500.000 millones de toneladas cada una. Eran pequeñas comparadas con una nao, que era más grande que la carabela. Pero, digamos eso, si alguien ha tenido la oportunidad de estar en Valparaíso, en el Muelle Prat, y haber admirado esa reproducción del Santiaguillo, puede darse una idea aproximadamente de cómo eran las naves que se usaban en esa época, en el siglo XVI, para las comunicaciones entre Europa y América y dentro de las mismas costas americanas. Claro. El cabotaje. Ellos venían apiñados, ¿te das cuenta? Porque claro. Santiaguillo es chiquito, o sea, es una cosa... Pero tampoco venían 10 millones de personas. No. Pero ella llega a Cusco. ¿Y cuándo llega acá a Chile? Porque acá es típico la imagen de... Bueno, es la única imagen parece que hay de Inés, de ella cortando las cabezas de los indios. Claro. Tras la revuelta en Santiago, pero no hay... Pero ella debe haberse enterado de este viaje y dijo, tengo esta cuestión chica, esta casita apenas tengo y tengo una sirvienta y yo quiero tener algo más. Y entonces y tal vez se enteró de la expedición de Valdivia y se quiso enlistar, ¿o no, señora Janet? Bueno, como tú bien decías hace un momento sobre el Cusco. Cusco era una ciudad. Era una gran ciudad. Gigantesca, ¿no? Tiene como que, pues. las noticias tiene que haber sido, o sea, una ebullición de información. De... Por todos los canales de televisión. Exacto, y las radios. ¿No? Y, ¿sí? Y ella dijo, ¿y aquí qué hago? O sea, sí. Yo creo que ella, en su íntimo más profundo, dijo, si pude salir de España, crucé el océano, llegué, ¿no es cierto?, a una isla, luego pasé acá a Panamá, o como se en ese tiempo o se llamaba, Venezuela, ¿cierto? Claro. Firme, y viajé en otro barco y llegué acá, o sea, ¿qué pierdo en también en ir en esta? ¿Qué son caminar miles de leguas para abajo? Es que tampoco, claro, no sabía. Porque además yo creo que no tenían conciencia real y efectiva de cuáles eran las distancias, ¿no? Y cuáles eran los peligros. Ajá. Claro. Porque para esa época uno tenía que viajar con todo encima. Claro. No hay encontrarse por el camino un kiosco que donde vendieran sanguchitos. O que la trajeran en andas, o que no, en carreta, tampoco. O... No, nada de eso, porque claro. no habiendo caminos apropiados para vehículos rodantes. Y además no habían, en esa época en el Perú, no habían todavía vehículos rodantes. No. Estaba recién en esto empezando la conquista, por lo tanto la forma más común de trasladarse era o a pie o... Los que podían tenían la situación a caballo. Claro. Que bueno, imagino yo de que hay que hacer también otro estudio sobre estos animales, ¿verdad? Que probablemente eran. ¿Cómo los españoles son animales? Era su tesoro más preciado, tener un caballo. ¿Me entiendes? En un momento dado, un caballo vale más que una mujer. Así dijo, sí. ¿Cierto? Así dijo un cronista que habló sobre la historia de México. Los relatos de México, ¿no? De la conquista de México. Bernal Díaz del Castillo fue el que dijo que los caballos valían más. Un caballo valía más que una mujer. Entonces, bueno, yo creo que en esta aventura, ¿no? Yo creo que ella tenía características especiales. Definitivamente no era una mujer común. Para su época no debe haber sido una mujer común. No pudo haber sido tan común. Socialmente a lo mejor era común, pero ella tenía algo en su espíritu que la motivaba a correr estos peligros, ¿no? Y decidió tomar este proyecto y parte, ¿no? Y sale con la expedición de Valdivia. Ahora, ¿no se imaginen ustedes que... ¿Qué le pasó con el gato? ¿Se cayó? No hay gato, está lloviendo. ¿Cómo está lloviendo? No está lloviendo. Sí, está lloviendo. Bueno, no, lloviendo. Llueve yo, gato. Yo viendo. Llueven gato allá afuera. ¿Cómo no llueve el gato? Gato sin perro. Yo viendo. ¿Cómo llueve? Yo estoy viendo como estoy viendo. Mire, tenemos una persona seria, está hablando de un tema serio y usted se pone ahí a decir que está. Pero es que ella me hace reírme, po. Porque me dice que está lloviendo. Yo estaba viendo... No, si no llueve. Está lloviendo solamente en su cabeza, señor Leguas. Me voy a tapar entonces. Asómese a la ventana. Para que salgamos de dudas. Eso no es la yayay, eso no se asoma a la ventana. Bueno, como les decía, yo creo que ella, bueno, toma la decisión y entra en esta comitiva que viene hacia... Esta expedición, esta empresa. Claro, hacia... hacia lo que hoy conocemos como Chile, ¿no? Y yo creo que en este viaje tampoco ella viene así abanicándose, ¿no? Viene con muchas personas, con mucho equipaje, y tienen que pasar el desierto, subir lomas, piedra, el vestuario no es el mejor, el calzado tampoco, calor, frío, bajas temperaturas, más que el frío, ¿no? Y altas temperaturas también, hambre y también y si el peligro de... Y tenían que ir preparados porque si se gastaba la suela del zapato, tenían que repararlo ellos mismos, cada cual. Claro. Porque no había en el camino una reparadora de calzado. Tampoco. Solería, no boa. Por favor, me la menciono. Y para toda cosa tiene que ir preparada. Yo creo que se me ocurre que ella también en algún momento fue hasta enfermera. Si alguien se enfermó, ¿quién lo cuidaba? Bueno, yo creo que había un séquito de personas. Ella se destaca porque en las crónicas, ¿no es cierto?, se menciona que ella tenía como mucha disponibilidad, estaba siempre, era como atenta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Para atender, para socorrer. Y también hay algunas leyendas de sus actuaciones a través del desierto, como por ejemplo, hoy en día todavía se conoce la aguada de Doña Inés. De Doña Inés, claro. Sí. Y bueno, cuando se relata algo así como a grosso modo... Que ella viene muerta, o sea, de sed, así como claro, que ya... Claro, no hay agua en ninguna está parte. Está todo perdido, así, y ella, ¿no es cierto?, a través de una vara de sauce. Claro, hace bueno. O sea, hoy día tendríamos que entender que ella fabrica... O sea, ella era media bruja. Ella hace una vara saorí. Claro. Y con eso ubica agua. Agua. La vara saorí, esa que... Sí. Era cateadora de agua, ¿verdad? Claro. Claro. Porque nadie más hace eso. Y además... En ese momento. Claro, pero ustedes también tienen que considerar que estas cosas que se escriben de ella, que son mínimas, no crean ustedes que son párrafos y historias y hojas. Son no, pasaditas. Son detalles. Son cosas excepcionales, ¿no? Primero porque no lo hace Miguelito, ni Pedro, ni Hugo, ¿no? Lo hace una mujer que se llama Inés, ¿no? Y en ese contexto, ¿no es cierto?, queda ahí anotadito. Ahora, ¿cómo lo toma la gente, las personas que vienen? Claro, todo es que se atribuye que es una brujería o es algo santo o este, ¿no? En realidad era algo santo porque si no hubiesen quemado inmediatamente la pobre Inés. O sea, un milagro, ¿no? Un milagro. Y van en realidad se le da la categoría así como de algo milagroso. Sí. Y por eso llega el nombre de ella ahí. Queda ahí. Pero en otras circunstancias la habrían quemado por bruja. Sí, en otras totalmente. Circunstancias la queman por bruja. Porque la vara que usó de sauce, obviamente que la usó como sellante, la usó como si fuese un saorí. Y un saorí de una persona que... ¿Sabe que yo creo que en las condiciones que venían los hombres... yo creo que no tenían ánimo de quemar a nadie. Y si en algún momento se les pasó por la cabeza, dijeron agua. Después. No. Porque generalmente los juicios venían después de. Sí, sí, pero todavía ahí no estaba. Pero ya, la Inquisición ni esas cosas. Sí, todavía. Sí. Pero ahí con ellos viniendo así como que sálvese sí, quien pueda, no. Porque los religiosos que venían pudieron fácilmente haberle levantado cargos. Claro. En cuanto llegaron a algún lugar más o menos despejado. Pero por alguna razón no lo hicieron. Claro. Y es de investigación, ¿no? ¿Por qué? porque no hicieron muchas cosas. Y de ahí, de ella se pierde como la huella, o sea, el paso así día a día. No hay un día a día, sino que son episodios cortitos, como por ejemplo cuando salva a Pedro Valdivia en San Pedro de Atacama. Claro. Del Pedro Sánchez de la Hoz. Pero Sancho de la Hoz. Pedrito. El Pelluco, estaba confabulando. El Pedrito, ahí, el de la puerta. Claro. El Pelluco ahí estaba. No, ¿saben qué? Tenemos que eliminar a Pedro Valdivia porque aquí el que manda soy yo puse las lucas para venir en esta expedición. Ahí hay todo un juicio. Claro. Está la primera escritura que se celebra en Chile, que está en San Pedro de Atacama. Que es un pacto que se celebra en Bolivia. Claro. Era la persona que financiaba este viaje, porque al final de cuentas. En el Alto Perú. Claro. Porque él no realmente nadie creyó en su. En esta avenida, o sea, en el proyecto en general. Dijeron, mire, si usted quiere ir, vaya. Pero por su cuenta y riesgo. Exacto. Bueno, todos venían por su cuenta y riesgo. Sí. La expedición de Almagro también venía por su cuenta y riesgo. Porque en realidad la corona nunca puso un peso para nada. No, claro, pero claro. Sí se beneficiaba de lo descubierto, claro. Y de lo conquistado. Bueno, y así es como ella. Tenemos entonces estos dos antecedentes que están brevemente relatados, ¿no? Y luego ya llegamos a lo que hoy conocemos como Santiago, o como la zona del Mapocho, ¿verdad? Y. Que usted tenía también ahí algo con respecto a las fechas. ¿Qué? Con respecto a los calendarios de las fechas de fundación. Sí, pero. O sea, no es algo mío original, no. Yo no lo descubrí ni cosas por el estilo. No, pero tiene un buen dato ahí. Es algo que. Bueno, lo aprendimos. Uh-huh. Lo aprendimos también de Rubén Stecker y de Alexis López. El asunto es un detalle sí, así mínimo, por el hecho detalle. De que, bueno, a nosotros las fechas, para nosotros todas las fechas son iguales, y nosotros asumimos hoy en día que el calendario siempre ha sido el mismo. Uh-huh. Pero no, en aquella época, en ese momento se usaba el calendario juliano, que después, años después, el Papa Gregorio lo cambió para poder hacerlo coincidir con las estaciones del año, e introdujo algunas modificaciones. En este momento, en Europa Oriental, sobre todo la Iglesia Ortodoxa, usan todavía el calendario juliano. Por eso que este año, por ejemplo, sin ir más lejos, Semana Santa, en Europa Oriental se celebró una semana después, porque está con el calendario juliano. Nosotros usamos el calendario gregoriano, que tiene una diferencia de 10 días en realidad. Entonces, claro. Ellos llegaron al Valle del Mapocho el día 12 de febrero. De diciembre. No, ellos llegaron en diciembre de 1540 al Mapocho. Sí. En diciembre. Y después de unos días ahí, el día de Santa Lucía, que es el día 12 de diciembre. No es Santa Lucía, es otra Lucía. Claro, pero el día de Santa Lucía, o sea, eso en la forma oficial. Ellos se dirigen al peñón del Cerro Santa Lucía actual, y don Pedro mira el valle, todo limpiecito, despejado, ya, y decide fundar Santiago. ¿Qué había pasado entre medio de esas cosas? Bueno, para empezar, la fecha esa correspondiente con nuestro calendario no es el 12 de diciembre, uh-huh. Sino que es el 22 de diciembre. Por lo tanto, cuando ellos van para allá, a la invitación que les hacen los jefes del sector, ellos fueron a una cosa, los españoles. Ajá. Entendiendo ellos una cosa, pero la gente, los indígenas, iban a otra cosa. Ellos estaban en la celebración del solsticio de verano. Eso fue lo que estaba ocurriendo, lo que fuimos nosotros al Mauco, ¿no? Claro. Y que nunca fue, correcto, correcto. Ya. Es que lo que pasa es que no teníamos buen cacique. Claro, eso se equivocó una fecha. Claro. Entonces era eso, fue eso. Y ellos suben al Santa Lucía, porque el Santa Lucía es un cerro tren, y además de eso es una huaca sagrada, es un lugar sagrado, desde donde se observaba tanto la salida del sol en el día del equinoccio, como también se verificaba el traslado del sol en ese día, durante ese día, que obviamente tiene un derrotero que está relacionado con las máximas alturas cercanas, las que dominan el Valle del Mapocho. Y bueno, la realidad es que tampoco era un terreno eriazo. No. Había una construcción incaica, que es lo que los cronistas llaman el Tambo Mayor. Y en realidad estaba esta construcción incaica construida en torno a lo que ahora es la Plaza de Armas de Santiago, que es la cancha, con K. Uh-huh. Cancha es una palabra quichua que significa plaza, básicamente. Y en torno a eso estaban las edificaciones principales de la Cayanca o poblado incaico, en el lugar que después ocupó la residencia de Pedro Valdivia. Obviamente estaría la casa del gobernador incaico, donde está hoy en día la Catedral Metropolitana, estaba el Templo del Sol. De hecho, las excavaciones arqueológicas que se han hecho ahí, tanto en la catedral como en la plaza y en otros sitios cercanos, han arrojado precisamente cerámica y otros objetos incaicos o diaguita incaicos. O sea, en resumen, lo que podemos decir es que los españoles fundaron sobre algo existente. Y no solamente fue una de estas ciudades, sino que en otras, claro, otras ciudades también. En general, cuando uno se da cuenta, ellos fundan sobre lo ya existente. Porque aprovechan toda la infraestructura urbana y vial previa. Qué pena. Como el caso de Cusco, por ejemplo. Claro. Iba a referirme a volver a Inés en el sentido de que ella era una persona analfabeta, ¿no? No sabía escribir ni leer. Entonces, ella fue testigo de todas estas cosas, claro, ¿no? Del cerro, ¿no? Del valle, de los tambos. Y no pudo dejar. Pero ella después ella aprendió a leer, claro, a escribir. O ella sabía. O bien ella sabía y no se mencionaba, porque además era mal visto que una mujer supiera leer y escribir. Porque no era parte de su oficio. Claro, y en el momento que a lo mejor, digamos, o se soltó para hacerlo. Claro. ¿Habrá dejado algún documento que no hemos encontrado? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Porque está encontrado. De hecho, ella debió haber escrito su testamento, porque era como se estilaba. Sí. Ella debió haber escrito su testamento. Sí, porque cuando cada uno escribe su testamento. Claro. Cuando menos escribió su testamento. Entonces, un memorial. Claro. Vamos en busca del testamento entonces. ¿Vamos a buscar el testamento y volvemos? Ya, vamos a buscar el testamento y volvemos. ¿Ya? Thank you so much, ladies and gentlemen. Right here, I'd like to do a tune from an album called Dinah Sings Bessie Smith. I imagine back in 1927, you could hear Bessie saying something like this. Judge, Your Honor, hear my plea. Before you open up your court, I don't want no sympathy, 'cause I just cut my good man's throat. I caught him with one of them traveling James. I warned him lots of times before. This time I pulled my knife and I went insane. Now the rest you already know. So judge, please, Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, please, Mr. Judge, I just want to get away from here. I want to take a journey to the devil down below. I killed my man, I want to be free. What I so, Judge, please, Mr. Judge, send me to the electric chair. Lordy, Lordy, Judge, send me to the electric chair. But I cut him with my by-low. Kicked him. him in his side, stood and laughed while he died. So, church, lordy, lordy, church, send me to the electric chair. One more time I'm pleading, pleading, pleading, church, send me to the electric chair. Oh well, go ahead and burn me, 'cause I don't care. I don't want no bondsman to go my bail. Don't want to spend no 99 years in jail. So, judge, judge, please, Mr. Judge, just send me. Y mientras Don Bruce Leguas cree que está lloviendo afuera, porque cree porque que no estamos... puede llover dentro. ¿Cómo que no? Si estuviera en inundación, se estaría lloviendo todo esto. No, no, no, no. Jamás. Pero sí puede. Primero ahogados y después inundados. Yo creo que no? al contrario. ¿Se imaginan ustedes una crecida del Mapocho en aquella época? Eso, para eso iba yo. Pero las crecidas del Mapocho fueron históricas. Ahora, el Mapocho en su época era un río impasable. Claro. Era el río. De hecho, el Camino del Inca tenía un puente, lo que llamaríamos un puente de Simbra. Un puente colgante que, claro, que unía ambos lados. Entre lo que ahora sería, digamos, Mapocho y la Avenida Independencia. Claro. Y por otra parte, claro, cuando llega Inés de Suárez, Pedro Valdivia y toda esa gente, uh-huh, ellos no se establecen en la isla del Mapocho actual, entre los dos brazos del río, sino que se establecen en lo que ahora es en lo que después fue la Chimba, al lado norte. En los tambillos del Inca. Que los tambillos están acá. Pero se establecen ahí, pero lo que pasa es que ese lado también estaba muy habitado. Y el cacique, Loncomilla era. Sí. El cacique principal que dice el cronista. Convenció a Valdivia de que no construyera, de que no fundara ahí donde ellos vivían. Y lo mandó al frente. Claro. Obvio. Nada, es tonto. Obvio. Y los echó para allá para que fueran a fundar encima de la Cayanca, del poblado incaico. Claro. Obviamente que porque era menos gente la que vivía ahí. Seguramente. Y también a Valdivia le gustó el tema porque ellos también venían con la idea de dominar todo lo que era sector inca. Claro. Porque Valdivia y su gente cuando viene, él dice que viene a poblar otro Cusco. Claro. Y el otro Cusco era lo que ahora es Santiago. Y ellos venían igual con los blasones, con los escudos de armas, claro, incaico. Claro. Ellos no venían así nomás. Pero así. Sí, es verdad. No, sí. No, yo lo escuché, en la radio galena de mi abuelita. Oiga, la radio galena de su abuelita que era entretenida. Tenía hasta reggaetón. En aquellos años. Ella misma lo cantaba. Claro, si sí, ella inventó el reggaetón. No, ¿de verdad? Sí, pues. De hecho. Mi abuelita era muy, muy hacedosa. Pero bueno, y de ahí, doña Inés. Y decir doña Mercedes. Bueno, doña Inés en ese periodo no se menciona. Claro. No. Pero se menciona de nuevo se vuelve a mencionar con fuerza en la defensa de Santiago. Extrañamente siempre pasan cosas. Siempre son los 11 de septiembre. ¿Por qué será? En el siglo XX pasaron varias cosas en 11 sí, de septiembre. Pasaron muchas cosas. Sí. Varios golpes de Estado. Como diría alguien digamos, supersticioso, los 11 tienen... Este qué sé yo. Un karma. Bueno, la cosa es que ahí es el momento en que ella se luce en la defensa de Santiago, y como hablábamos en el programa anterior, Janet, ahí ella le muestra a un soldado cómo es que tiene que decapitar a los caciques que estaban como rehenes en la en la casa de Valdivia. Sí, pues ella está ahí, ¿no es cierto?, en plena lucha, el bullicio, el fuego, el humo, los gritos, varias y ella, horas. ¿Y a ella se le ocurrió esto de degollarlo? Para apurar el... Como dirían ahora, se le prendió la ampolleta. Claro, porque ¿no? Porque no fue al principio de la batalla, sino fue ya a la conclusión de la batalla, o sea, ya en la tarde ya pasó. Claro, porque ellas salen, los hechos son, salen una oportunidad y da así como, ¿no? Sigan chiquillos que se puede, ¿no? Sigan luchando. No, ¿usted? Claro. ¿Sabe, usted? Avanti, compañero. Claro, más o menos. Ya. Ya así como chileno, no. No, ya. Tenga chispeza. Y luego, ¿no es cierto?, se produce este hecho tan famoso y llevado al óleo, ¿verdad?, de donde ella dice, ¿no es cierto?, y grita, pero en ese momento, que tenemos prisioneros. En ese momento Santiago estaba en llamas. En llamas. Ya estaba perdido Santiago, claro. Ya prácticamente. Claro, porque Santiago se pierde. Se perdió. Técnicamente se pierde. Claro. Claro. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente, Santiago, la ciudad de Santiago de ese momento, en realidad son ranchos de quincha con techado pajizo nomás. Sí, por lo tanto, a la primera ardían como yesca. Claro, claro. No tiene que pensar que había una catedral ahí, no, unos tremendos edificios, esas cosas, ni, tipo colonial, no, nada de eso. No se imaginen eso. Eran así como esos ranchitos que uno... Muy rara vez hoy en día puede ver en el campo así un ranchito de quincha y con techo pajizo, claro. Techo de totora, cuando en el mejor caso. Bueno, en las notas dice que fue como del día a la noche, ¿verdad? O sea, eso se supone que fueron muchas horas, porque no dice que duró 6 horas ni 12 horas, sino que claro. del día a la noche o de la noche al día, por lo tanto uno asume de que fueron muchas horas. Valdivia, con parte de su ejército, de sus hombres, no se encontraba en la ciudad de Santiago y había ido al Cachapuala a deshacer una amenaza que venía del sur, que y el número de habitantes que había en Santiago era mínimo a los en relación con la cantidad de atacantes, ¿no? Y además ellos tenían prisioneros a este grupo de caciques o siete jefes, claro, jefes importantes tenían ahí. Siete jefes. Y cuando ella escucha en medio que antiguamente se decía 70, claro, de la bataola, ¿no?, que ellos también están, oye chiquillos, estamos acá, vengan a sacarnos, claro, porque ¿no? Eso el cristiano no lo lee, ¿no? Que ellos gritaban a los, claro, entonces a ahí yo creo que en ese momento ya dice, ahí. Bueno, estos son jefes. Yo creo que en algún momento así, por eso, por esa razón, donde ella los escucha, porque si duró tantas horas y no se ocurrió antes, claro, ¿no? En el momento que los escucha gritar, yo creo que ahí ella... se le prende la ampolleta. Sí, o algo la hace que ella vaya hasta donde están ellos y de esa orden, si la dio y otros cortaron las cabezas, no importa, pero dio resultado. Ahora, después, ¿no es cierto?, alguien va de voz en voz contando esta historia donde a ella también... Entra en esta historia de que ella le corta a los 7 caciques las cabezas y otros dicen no, que con corte y los demás siguieron en el corte de cabeza. Y como bien tú decías, Ricardo, ¿no es cierto?, que antiguamente se cortaba con hacha. Claro. Entonces, pero aquí fue con espada. Con espada, y yo creo que, claro, en el calor de la batalla, yo creo que se pueden hacer muchas cosas como en toda batalla. Tú pierdes la noción de lo que estás realmente haciendo. Y se logran cosas en forma cotidiana. Y digna, ¿no? Porque ¿qué batalla es digna, ¿no? Claro. La que pelea. Entonces, bueno, ellas lanzan las cabezas. Y corren despavoridos, ¿no es cierto?, los atacantes, los indios, y se calma esto. Y salvan la ciudad, entre comillas, ¿no? Y luego se salvan ellos, más que claro. Y luego... Pero ahí se empieza a tejer una serie de leyendas que, digamos, con el relato y de boca en boca. Porque y por todo ahí se va poniendo, también, porque claro, poquito, como todo claro. Hecho. Se va y entre las explicaciones de que cómo fue que tantos de nosotros fuimos vencidos, cosas así. Claro. Y entonces, al final, la Virgen María aparece ahí, claro, tirándole arena a los ojos, a los indiecitos. Y el apóstol Santiago sale ahí con su espada en ristre también... Ven de todo, aparece, ¿no? Pero no es que sea en ese momento, sino que después con el tiempo, claro. Ciertos actos heroicos seguramente que fueron cambiados de esa manera. Bueno, también tú sabes y la que... figura de Inés de Suárez da para que digan que la Virgen María fue la que apareció ahí y les tiraba arena roja, o sea que les causaba problemas. Y algún español importante que fue el que llevaba la carga también fue el que prestó la figura para que después se dijera que el apóstol pero Santiago. Bruce, toma en cuenta tú que todavía hoy en día se utilizan ese tipo de cosas. O sea, tú haces una cosa y de pronto se van armando. Recuerdo muy bien que usted es el niño Dios. Recuerde que había un personaje que le hicieron una emboscada en el cajón del Maipo y se salvó porque la Virgen María paró. Claro, ¿ves? Sí, esos el cohete Leopard que iba a donde él. No, claro. Son aislados, o sea, no, desde tiempos inmemorables, ¿no es cierto? Han ocurrido estas cosas milagrosas, ¿no? Y bueno, luego de esto, fíjate lo que sucede en Santiago, que viene junto con la ruina de Santiago, vuelve Valdivia, todo esto. Y aparecen las cebolletas. no me hable las cebolletas. Viene una hambruna. Claro. Viene una hambruna terrible en Santiago. Porque por ahí algunos dicen que tuvieron que comer solo los zapatos. Claro. Y todo tipo de alimañas. Y andaban ya hasta tal extremo, bueno, como que, todos que seguimos. No, que no tenían ni no ropa con que vestirse. Claro. Y también por el constante asedio, ¿no es cierto?, de los atacantes, que ellos, que eso, claro, los indígenas no podían plantar. Claro. Así que. Claro, porque de hecho, cuando mandan el clima también. Claro. Porque esto fue en septiembre, bueno, estábamos como en primavera. En primavera. Sí, ¿no? Pero independiente es que del día. Lo que pasa es que ese ataque significó la quema de toda la siembra. Claro. Los trigos que tenían. Los quemaron todos. Y esto fue como para ambos lados, ¿ah? Porque claro. no se podían abastecer ni ellos ni tampoco los otros. Los indios tampoco. Claro. Entonces, yo creo que tiene que haber llegado en algún momento una tregua, pero eso pasó mucho tiempo, ¿no? Para que entonces, oye, hagamos algo porque tenemos que alimentarnos. Pero la tregua vino solamente cuando Valdivia se impone. Claro. Ahí se produce una tregua. Pero en ese momento también se produce un éxodo masivo. En Michimalonco, por ejemplo, él cruza la cordillera hacia Cuyo. Otros grupos importantes se dirigen al sur, a la frontera. Claro. Y van a engrosar hacia allá. Hablaban el mismo idioma, por lo tanto no había problema. Se hablaba mapudungún a los dos lados. Y por otra parte, Michimalonco, como había sido criado en la corte del Inca, él sabía perfectamente Quichua. Claro. Por lo tanto, podía a los dos lados podía comunicarse en cualquier otro idioma. Pero después del incendio de Santiago, después de la devastación de Santiago, ahí sí que ya desaparece de las crónicas, doña Inés, porque sí. Nuestra historia tradicional, partiendo de Barro de Arana para adelante, después de la quema de Santiago, todo se traslada, la historia de Chile se traslada al sur. Claro. Sí. Y viene el padrecito Luis de Valdivia, y empezamos la pacificación de la Araucanía, y las miles de guerras de Arauco. Y se nos acaba, y ahí la historia tradicional nos cuenta que solamente existe un Chile hacia el Biobío, sí. De Talca para abajo. Centrado en Concepción. Claro. Y se nos bueno, pierde. Pero de hecho Valdivia también en un momento dado prohíbe que los barcos recalen en Valparaíso. Y los barcos, aunque vengan claro. Gente para Santiago, tienen que ir a Concepción a recalar. Claro. Y de Concepción se vienen a pie hacia acá. Y eso hace también crecer el sentido de regionalismo que tuvo Concepción. Y que ha tenido por años de ser siempre. La capital de Chile, claro. Ahí no había pues de hecho, Concepción tuvo hoy. La primera audiencia. La sí. Real audiencia, la primera vez funcionó en Concepción, no en Santiago. Claro. ¿Ves? Mira, solamente se ha hecho todo lo que provoca un incendio. Primero un éxodo, ¿verdad? Luego el crecimiento de otra ciudad. Pero la vida de nuestra biografiada diría... don Benjamín, la vida de nuestra biografiada continuó y nos enteramos de las otras cosas que ocurrieron por esos juicios que hay contra don Pedrito, que era un angelito de Dios, ¿cierto? Por algunos juicios de residencia y cosas así. Por varias cositas, uno se entera de que se le ordenó, por ejemplo, tal cosa y tal otra cosa, y por otros documentos, uno sabe que. En realidad ella tuvo no solamente influencia, sino que mucha influencia, ¿o no? Bueno, dicen, ¿no es cierto?, de que ella estuvo con Pedro de Valdivia como, como su pareja, ¿no? Durante alrededor de 8 años, ¿no?, que ellos convivieron. ¿Sí? ¿En Chile? En Chile. ¿Ve que lo están llamando ya? Pero no, me van a llevar preso. Me están llamando de la fiscalía. Pero ahora, que tenés que un cumpleaños de un pariente. Claro. Ah, ya. Ahora tomemos en cuenta de que cuando se menciona a ella, ¿no es cierto?, estos personajes acusete que acusan a Pedro de Valdivia de que no es un buen jefe, y que tiene varias yayitas, y entre estas cosas que tiene una relación que no corresponde a un capitán, ¿verdad? Que estaba amancebado. Con esta señorita, ¿verdad? Y que él es casado y que todo esto. Bueno, uno también puede preguntarse si no habrá sido cuento de ellos para ponerlo mal en el Cusco. Para aumentar, porque ellos, según ellos, yo pienso que dijeron esto: tenemos todas estas acusaciones contra Valdivia, con esto lo enjuician, nos vuelve acá a Chile y se queda por allá. Nos libramos de él. Nos libramos, claro, de él. Pero resulta que no fue así. Y yo tomo mi posesión. A lo mejor no. Merced que yo me di, claro, en la municipalidad de Quilpué. Sí, Mauricio. Ah, perdón. Sí. ¿Uno puede uno confiar realmente en la documentación? En lo que depende uno, mucho de lo que depende. Lo que, claro, uno lee entre líneas, porque entre líneas se lee muchas cosas. Se lee muchas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, puede ser parte de la estrategia para sacar a Valdivia de la... de... Claro, porque hay que pensar que todo eso es parte del juicio de Hacienda que se le hacía... a Pedro, juicio de residencia que se le hacía a Pedro Valdivia. El juicio de residencia era un juicio especial que se le hacía a toda autoridad. Después que deja el cargo, se le hacía un juicio a todo, aunque se haya portado bien o mal, se le hacía un juicio. O sea, se le revisaba cómo había sido su vida dentro del gobierno. Varios caerían de si hiciéramos eso. Incluido usted, y su primo. Yo no soy concuñado. Pero se le hacía juicio, entonces la idea era dejar mal al que se le hacía era juicio. Dejar mal, sí. Claro. Y esto, claro, era la gota que podía rebalsar el vaso y podía dejar muy mal parado a Valdivia. Pero fuera. Pero de... Valdivia no había dejado el cargo y sin embargo se le levantó, claro, juicio de residencia. Pero fue por las acusaciones, sí, que habían de esto, de aquello, que entonces se tuvo que hacer en ese momento. Claro. Bueno, pero le sale, como dirían en buen chileno, el tiro por la culata. ¿Verdad? Sí. En el sentido de que le anulan todo lo que podría pesar, sí, militarmente o gestión, claro, de gobierno, ¿no? Claro. Y sale bien parado en eso, como sale bien parado en su gestión de gobierno, sale bien parado, ¿sí? Claro. Él sí. Igual que el gato que acaba de caer. Y este gato no cae, sino de que se tira. Simplemente le dicen, ¿no es cierto?, la Gasca, que está en ese momento de virrey, sí, de Cusco, ¿no? En Lima. Él le dice, bueno, te absuelvo de todo esto, pero con esta señorita, donde tú figuras que tienes una relación extramatrimonial, tiene que mandarla directamente ahora ya, es ilegal, claro, a España, de lo contrario la tienes que casar. Sacarla de tu casa y que ya no viva. Y él dice, y él en ninguna parte dice, cuando habla de Inés en unos descargos, me dice, sí, yo vivía con ella, bueno, tampoco no podía reconocerlo. No. Entonces, pero era un secreto a voces. Y ahí es cuando ella termina casada con Quiroga. Él regresa y la casa con Rodrigo de Quiroga, ¿no? Claro. Y al final, pero le entrega unas mercedes de, claro, tierra, sí, que son, él la deja muy bien, muy bien puesta, muy bien puesta. Sí. ¿Ya? Como que le da la dote, claro, y ella se convierte, ¿no es cierto?, en la primera gobernadora, porque Rodrigo de Araya luego es gobernador de estas tierras, ella pasa a ser su primera dama. Pero ella lo había sido, claro, no, si pero además hay por ahí un pelambre, ¿no? No. ¿Sobre ella con Pedrito? No, no hay ningún pelambre, yo no creo en esos pelambres. ¿Cómo que no? Dígalo usted, que yo no lo voy a decir. No, dígalo usted, si usted es la experta. Ah, pero mire, ¿se refiere a cuál? ¿Al que dice...? Al de la cama. Al de la cama. Tiene 2 minutos para ser sentenciada. A los que están escuchando este programa. No eso han escuchado es el... lo nada, que voy a decir. Claro. De aquí no sale. De aquí no sale. En realidad, esto... Lo han escuchado hasta los marcianos. Estos, claro. Estos señores dicen en su acusación, ¿no es cierto?, de que ellos en alguna oportunidad cuando entraron a la habitación de Pedro de Valdivia, ella también estaba acostadita al lado y que ella se metió en la conversación para dar su opinión y decir lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Y qué? Y que ella mandaba más que Valdivia, o sea, en ese momento para ellos eso ya era, pero el colmo de los colmos que una mujer tuviera una intervención. Pero además ella les dijo a algunas personas que fueran a la casa de Valdivia, a su casa, en tales y cuales circunstancias, porque era más fácil arreglar los problemas ahí, ¿o no? ¿O eso, no? No, eso es lo que usted quiere leer entre líneas. Eso es lo que dice en realidad, que en realidad les dijo a ciertas personas, vayan a las 8 de la noche a mi casa, porque allá vamos a estar acostados con Pedro, y ahí todo se arregla. Bueno, pero ese acostado puede ser de que... Es cuando uno dice, oye, yo estoy en mi casa y estamos todos acostados. Pero no. Un todo claro, acostado es distinto no, a... No significa que uno esté con la persona ahí en su cama, no significa eso. ¿Cómo que no? No. ¿Al final? ¿Alguien ha estado acostado en el aire? ¿Al final? Pero en otra habitación... Al final yo todavía entiendo que ella... Tal como lo dijimos en otro programa. No, eso no empañó. Son hechos. Bueno, y tomó buenas decisiones. Y tomó buenas decisiones, sí, y claro, estamos claros en eso. Pero lo más probable es que tiene que haber sido coloquialmente en la casa mientras estaba con Pedro Valdí. ¿Quiénes son esos que vienen para acá? Claro, una cosa así. Dile a tus amigotes que día no. Que mañana quizás le doy Mercedes, pero ahora no. Una cosa así. Tiene que haber sido una cosa así. Sí, mucho de eso puede haber ocurrido. Pero de este le salió así como medio como gallito. Sí. Y él tiene que haber dicho así. Pedro. Pedro. Pues que vienes con esos amigotes. Sacadlos de aquí. Esta noche no. ¿No? Una cosa así. Le salió muy bien. Salió genial eso. Ella conoció al personaje de verdad. Parece que eran muy amigas. Sí, yo creo. Claro. No, es que con Inés realmente hay que sacarse el sombrero con ella y con el resto de mujeres que poblaron América, lo que llamamos América, y las nativas que vivían acá y eso, ¿no? Uy, sí, sacó el sombrero. La gente que vive en Santiago, la mayoría escucha esto en Santiago. Inés, los restos de Inés están actualmente, bueno, no están en el mismo lugar donde queda, pero se ha movido, pero están en la iglesia de la Merced. De la Merced. Y ahí está su esposo y también Mateo de Torres Zambrano. Tengo claro, entendido que también sí, está sí, en esa iglesia. Así que cuando vayan por allá, acuérdense de la señora Yanis. Y le llevan un rabito de flores porque también está. Y la ermita de Monserrate se debe también a ella. Claro. Se debe a ella, porque ella la mandó a construir. Que después la trasladaron y otro claro, cuento. Claro, se trasladó, claro, porque antes estaba en el Cerro Blanco. Y después quedó acá abajo. Pero todo eso también se debe a ella. Claro. ¿Que era el cerro que yo te contaba, Huachurábamla? No. ¿Y después pasó a llamarse Monserrate? Cerro Blanco. Cerro Blanco. Ah, Cerro Blanco, ya. Cerro Blanco. Pero bueno, ha sido un largo programa sobre Inés. Pero ha sido bien entretenido. Sí. Y hemos aprendido... Sobre una de las... Yo diría que la primera mujer de carácter que se nota en la historia nacional. Y que pasa desapercibida, como decíamos. Y que pasa desapercibida. Son esas líneas nomás que hay. Claro, y hay que buscarla entre medio de otras cosas. Pero aquí nuestra entrevistada ha hecho un trabajo muy interesante. Una joya de trabajo. Que ojalá podamos tener el honor de volver a escuchar la ponencia, porque también quedó medio inconclusa esa ponencia. Claro. Quedó como media complicada. Hay una fecha incluso para exponer, que podría ser en Viña del Mar, que ella podría aprovecharla. Sí, de veras. así que quizás podamos escuchar de nuevo esa ponencia. Así que nosotros le agradecemos mucho a Janet que nos haya soportado, que haya querido estar en este... En estos dos programas. En estos dos programas. Y bueno, ya se ha alojado gratis, ha comido gratis, ya está... Está muy bien pagada ya. Ya está pagada ya. Y encima nos debe el vuelto. Claro. Debe el vuelto y la boleta, porque tengo que mandársela. ¿Usted sabe quién? Sí, pues. La boleta. Bueno... Yo les agradezco montones la invitación, mucho, y que nuestros oyentes hayan quedado gratamente informados. Y bueno, y seguiremos investigando y lo que se nos escapó. Y caminando. Y lo que se ha escapado, bueno, vamos a tratar de mejorarlo y seguir investigando sobre este personaje y otros. Sus quejas pueden enviarlas a janet.cl. Y allí ustedes le dicen todo lo que quieran decir. Claro. Porque ella es responsable de todo lo que se dijo aquí. Y de todo lo que nosotros digamos en todos los programas habidos. También ella es la responsable. No me haga cargo de sus culpas, hijo mío. No faltaba más. Las cosas que le dicen a uno. Para que vea. Claro. Bueno, escucharemos entonces a los corraleros que cantan. Pero, tenemos que despedirnos. Por eso nos despedimos con los corraleros que cantan el último hit. ¿Cuál es el último hit? Cuartito Azul. No, pero usted tiene una historia con el Cuartito Azul, así que no. Usted, mejor me callo. Usted guarda silencio porque usted puede morir aquí mismo, así como los Kazuki a los que degolló la doña Inés. Pero una buena historia, podríamos hacer toda una entrevista con eso. No. Eso vale plata y mucha plata, y usted no tiene plata suficiente. Tengo boleta, puedo dar boleta. No, haga las efectivas y ahí vemos si... Ya voy a desenvainar. Bueno, será hasta la próxima semana, si es que Sor Teresa quiere. Un abrazo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso? Voy a peregrinar a Auco. ¿De aquí para allá a pie? Sí. Está bien, me gusta. Me gusta la idea. Bueno, hasta la próxima semana y muchas gracias por soportarnos. Chao, chao. Recen por nosotros en la Catedral de Santiago. ¿Y por qué no en la Catedral de Auco? Ya. No, porque hay que rezar en Santiago y cruzar el rosario en la Catedral de Santiago y irse caminando a Auco. Menos mal que yo no. No al revés. No. No funciona al revés. Ya. Ya lo puedo. Chao.